droga tus besos, mi obsesión tus caricias, mi camino tu felicidad y mi objetivo tu amor. Mi cielo es tu cuerpo, mi sueño tu sonrisa, mi droga tus besos, mi obsesión tus caricias, mi camino tu felicidad. no demanda a su socio cómo te quedaron con la plata, cómo se apropiaron. Me demanda a mí.